Maestro. Tres y... y olvidarme yo. Ya no encajo, no te engañes en tu guión. No pares aún, que sigue el aplauso. Si el mundo paró solo un instante en mis manos, ya no se va a parar más. No quiero seguir ensayando en mi cuarto hacer un papel que me negaron los años. El tiempo no ha perdonado, pues me he portado como un actor casi acabado. Sé que al bajar del escenario me partiré por ti las manos, a golpes contra el decorado, a golpes contra el calendario. Maldito fracasado, golpes contra él, contra él. De aquellos líos que recuerdo, yo insisto, fue total. Mientras duró, supe de nuevo qué significa magistral. Pero este ha sido el acto final. No dejes pasar tu vida esperando al telón y esté contigo brillando. No puedo enseñarte más, no debes llorar porque llegaste y yo acabo. Cada alumna ya ves, la clase se ha terminado. No seguiré interpretando, pues me he portado como un actor casi acabado. Y al bajar del escenario me partiré por ti las manos, a golpes contra el decorado, como un novato enamorado. A golpes contra el calendario, a golpes contra él. Casado, Muchas gracias.